Intenta concentrar cada parte de tu cuerpo. Piensa en imágenes que despierten en tu rostro sensaciones inesperadas. No importa que sea de colores tenues o demasiado estridentes, en este momento podrás recrear aquellas escenas de tu vida con el lenguaje universal. Tal vez hayas escuchado esta canción en otra circunstancia. Sin embargo, hoy la trama la pones tú. Séptimo sonido. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean nuevamente bienvenidos a este espacio musical llamado Séptimo Sonido. Les saluda en conducción Kenia Lugo y en producción Álvaro Robles. En esta ocasión escucharemos la banda sonora de la película estadounidense Evita, filmada en 1996, escrita, producida y dirigida por Alan Parker. Protagonizada por Madonna y Antonio Banderas en los papeles principales, narra la vida de Eva Perón. Es una adaptación muy fiel de la obra musical homónima de 1975 con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice. Esta adaptación al cine fue ganadora de importantes premios internacionales, entre ellos un premio Oscar de 5 nominaciones, y afianzó a Madonna como una intérprete fiable y versátil, rebatiendo las críticas contra su elección para el papel. Las primeras escenas muestran el funeral de Eva Perón y cómo el Che comienza a narrar la vida de Evita, tal como era llamada María Eva Duarte de Perón, por la muchedumbre compuesta por la clase trabajadora argentina. El relato sigue mostrando el funeral del padre, esta vez durante la niñez de Evita, en la ciudad de Junín. El padre mantenía dos familias, una legítima y otra con la madre de Evita. La familia legítima rechaza la presencia de la otra, pero Evita logra eludir la vigilancia y se acerca al ataúd para despedir a su padre. Años más tarde, con Evita ya de 15 años, ella decide dejar Junín y viaja a Buenos Aires junto a un cantante de tango, Agustín Magaldi, con quien mantiene una relación sentimental. Pasa el tiempo y es abandonada por Magaldi. Ella comienza a abrirse paso relacionándose con hombres de influencia y así logra desarrollar una carrera como modelo, actriz, actriz de radioteatro y animadora radial, aprovechando sus dotes oratorias. Escuchemos las dos primeras canciones del programa tituladas Buenos Aires y Another Sweet Case in Another Hall, a cargo de Madonna. Get in me just a little touch. touch of star quality. Séptimo sonido, musicaliza tus imágenes. I don't expect my love affairs to last for long. Never fool myself that my dreams will come true. Being used to trouble, I anticipate it, but all the same I hate it, wouldn't you? So what happens now? So what happens now? Where am I going to? You always have. Where am I going to? Time and time again, I've said that I don't care, that I'm immune. That I'm hard through and through, but every time it matters, all my words desert me, so anyone can hurt me, and they do. So what happens now? So what happens now? Take your picture of another wall. Where am I going? You get by, you always have before. In 3 months' time, Séptimo sonido. Alimenta tu imaginación. Siempre recordando la pobreza e injusticias de su niñez, comienza a participar en actos políticos y de esta forma conoce y seduce al coronel Juan Perón, que aspiraba a la presidencia de la República. Ella se siente identificada con el ideario del llamado peronismo y usa todas sus habilidades para promocionar la carrera política de Perón. Este es encarcelado por el gobierno de turno y ella inicia una campaña por radio para su liberación, lográndolo. Ya en libertad, Perón se encuentra con una enorme base electoral que finalmente lo llevará a ganar la presidencia. Evita se transforma en primera dama y líder espiritual de la clase obrera argentina peronista llamados los descamisados. Desarrolla una gigantesca labor de beneficios para los desposeídos y a la vez se atrae el odio de la clase pudiente. Con el pretexto de ofrecer su mejor imagen dentro y fuera del país, derrocha grandes sumas de dinero en vestidos y joyas. Durante una gira internacional, Evita enferma y regresa a Buenos Aires. Su enfermedad es incurable y sabe que morirá pronto. Cree que su vida fue corta como una llama intensa. Una multitud se reúne frente a la Casa Rosada para rezar por su recuperación, llevando velas encendidas consigo, y es testigo cuando se apaga la luz de su habitación, anunciando su muerte. La última escena vuelve a continuar la primera y durante el funeral el narrador llamado Che besa su ataúd. Vamos con más música de esta película, escuchemos a Antonio Banderas y Madonna con Oh What a Circus y You Must Love. Esta última, interpretada nuevamente por Madonna, fue la ganadora del premio Oscar a la mejor canción de 1996 y creada específicamente para la película, ya que no existía en la versión original. Oh, what a circus, oh, what a show. Argentina has gone to town over the death of an actress called Eva Perón. We've all gone crazy, mourning all day and mourning all night, falling over ourselves to get all of the misery right. Oh, what an exit, that's how to go, when they're ringing your curtain down, demand to be buried like Eva Perón. It's quite a sunset and good for the country. In a roundabout way, we've made the front page of all the world's papers today. But who is this Santa Evita? Why all this howling, hysterical sorrow? What kind of goddess has lived among us? How will we ever get by without her? She had her moments, she had some style. The best show in town was the crowd outside the Casa Rosada crying Eva Perón. But that's all gone now. As soon as the smoke from the funeral clears, we're all gonna see and how she did nothing for years. Down your people, Evita. You were supposed to have been immortal. That's all they wanted, not much to ask for. But in the end, you star has gone, the glamour's one thing. That's a pretty bad state for a state to be in. Instead of government, we had a state. Instead of ideas, a premium on the straight. Instead of help, we were given a crowd. She didn't say much, but she said it loud. Sing, you fools, but you got it wrong. Enjoy your praise, because you haven't gone long. Your queen is dead, your king is through. She's not coming back to you. No pongas en silencio a tu vida. Séptimo sonido. How can I be any use to you now. Give me a chance and I'll let you see how nothing has changed. Deep in my heart I'm concealing things that I'm longing to say, scared to confess what I'm feeling, frightened you'll slip away. You must love me. You must love me. You must love me. Séptimo sonido. Musicaliza tus imágenes. En el fin de semana de su estreno en Estados Unidos, Evita debutó en segunda posición por detrás de The Relic. Su resultado comercial fue favorable. Frente a los 55 millones de dólares de su presupuesto, Madonna cobró un millón por su trabajo, Evita recaudó 50 millones en Estados Unidos y otros 91 en el resto del mundo, totalizando 141 millones. Su banda sonora tuvo también resultados relevantes, 12 millones de discos vendidos. En la 83 edición de los premios Oscar de la Academia, Anne Hathaway, presentadora de ese año, realizó una parodia de una escena de Evita, cuando Evita canta al pueblo argentino Don't Cry For Me Argentina. Anne empieza cantando esa canción, pero cambia radicalmente a otra canción, Rump Shaker, del artista hip hop Rickex and Effects. ¿Y qué les parece si escuchamos a Madonna con Don't Cry For Me Argentina y luego de escucharla volvemos? Distance. fortune, and as for fame, I never invited them in. Though it seemed to the world they were all I desired, they are illusions, they're not the solutions they promised to be. The answer was here all the time. I love you and hope you love me. Don't cry for me, Argentina. I kept my promise, don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true. Séptimo sonido, alimenta tu imaginación. Luego de tan emotiva canción, nos despedimos por hoy, no sin antes hacerles la invitación de que la próxima semana sigan en sintonía de Séptimo Sonido. Se despide de ustedes en la conducción de este programa, Kenia Lugo, y en producción, Álvaro Robles. Por su atención, muchas gracias y buena suerte. Ya no hay palomitas. La película dio fin. Las luces se encienden. La gente comienza a salir. Así termina Séptimo Sonido. Hasta la próxima emisión.